van a escuchar Kakú capítulo 175. El Dios de gracia y misericordia. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 175, le Dieu de grâce et de miséricorde. Kakú capítulo 175. El Dios de gracia y misericordia. Oráculos e instrucciones que yo, el profeta Kakú Philip, esclavo de Jesucristo, di a los santos el 14 de noviembre de 2025. El 4 de noviembre de 2025 llegué por primera vez a Europa, concretamente a Francia. Desde Europa debía ir a Latinoamérica, pero regresé a Costa de Marfil el 12 de noviembre. Solo tuve unos minutos de comunión con los hermanos y hermanas de Francia. Me gustaría volver en diciembre, pero el invierno es mi obstáculo. Además, yendo a América Latina para realizar servicios de sanidad, una voz interior me dijo: «Eres el profeta». Y aunque solo hayas realizado dos servicios de sanidad durante tu ministerio, esa es tu parte. Ahora es el turno de tus discípulos. ¿Acaso el poder con el que Dios te ha revestido ahora no es para la consagración? ¿Por qué irás a Latinoamérica a orar por los enfermos? En el desfile de las estrellas de nuestro tiempo, ¿cómo puede la estrella polar, que es el punto de referencia y el guía, abandonar su posición para ponerse en la fila de las estrellas que caminan detrás de ella? ¿Y quién hará avanzar a los regimientos? Y en ese momento, las maravillas de la consagración pasaban por mi mente. Por ejemplo, el sábado 1 de noviembre, después de su consagración, la hermana Findile Tsuma estaba en el servicio de sanidad de una hermana en Zimbabue. Y ya que no se había producido ninguna sanidad instantánea, la hermana Findile la sustituyó al día siguiente, domingo. Y entonces hubo sanidades instantáneas, aunque la hermana Findile no estaba preparada. Creo que actué antes del tiempo. Y actué con demasiada precipitación, hasta el punto de que me fui a Francia sin la hermana Rosine. Me arrepentí y volví al punto de partida para continuar la obra con nuestros valientes hermanos y hermanas que Dios está confirmando. Gracias al mandato, los hermanos que estaban preocupados y tenían dificultades para obtener una sanidad instantánea se han vuelto fuertes y confiados, y los resultados muestran claramente que el mandato los coloca en un nivel mucho más alto. Bien, ahora interpelo a todos ellos. Interpelo aquí a todos los hermanos y hermanas que están en ayuno y oración por los servicios de sanidad. Es un largo camino y los capítulos del mensaje son hitos y señales indicadoras. Por lo tanto, no deben ir más rápido que el mensaje. Además, Dios no retira un don espiritual que Él ha dado. Por lo tanto, el don espiritual está contigo toda tu vida. Incluso mientras estás comiendo, si llega un enfermo, puedes orar por él si te sientes impulsado a hacerlo. Mantén la calma en todo lo que hagas en Dios. Debes actuar según tu revelación, dentro de los límites del mensaje de tu tiempo, sin imponer tu revelación a nadie si no eres profeta o profetisa. Es tu revelación la que debe decirte que comas esto y que no comas aquello. No debes imitar nada. Son los jatos los que imitan. Además, la muerte es una decisión definitiva de Dios, ya sea para el descanso eterno y el paraíso, o para el castigo eterno y el infierno. Por lo tanto, para cambiar una decisión definitiva de Dios y traer de vuelta a un muerto a la tierra, eso debe basarse en una revelación sólida. Por añadidura, cuando ustedes se desmayan en la asamblea o durante un servicio de sanidad, no es normal. Se supone que deben tener una fuerza sobrenatural durante el servicio de sanidad. Es al final del servicio de sanidad cuando esa fuerza debe abandonarles. Recuerden cómo el profeta saltó desde el estrado en Middelburg, en Sudáfrica, sin caer. Por lo tanto, si te has caído del púlpito o en medio de la oración ante un pequeño auditorio, la verdadera razón es que no has actuado según tus revelaciones. Quizás hayas ido más allá de lo que Dios te pedía. Debes actuar según tus revelaciones y no según lo que haya hecho otra persona. Avanza con tu equipo al ritmo de la revelación para no agotarte. No realicen servicios de sanidad sin revelación. El don de sanidad es un ministerio. Es para toda tu vida, así que no te precipites. Y también, guarda cuidadosamente con tu equipo cada uno de los videos de testimonios. Un día, estos videos constituirán la película de lo que Dios ha cumplido a través de ustedes en el avivamiento de nuestro tiempo, el avivamiento de las 10 vírgenes de Mateo 25. Publiquen solo los vídeos que muestren milagros reales, vídeos de milagros particulares, que cierren la boca al enemigo más deshonesto, aunque solo sea un vídeo al mes. Sus revelaciones deben poder decirles lo que deben hacer en este sentido. Además, en los informes debemos actuar con la mayor honestidad ante Dios, a quien un día iremos a dar cuenta, y entonces su gracia estará con nosotros. Además, varios hermanos, especialmente antiguos apóstoles, se desploman en medio de la oración por los enfermos. Y cuando levantan a estos hermanos, dicen que no se habían caído. Y su reflejo es acusar a alguien o justificar su caída. Por ejemplo, el 26 de octubre de 2025, el pastor Robert Adubango, de Uganda, se desplomó y acusó al hermano por el que acababa de orar. Decía que era porque el hermano había comido comidas completas antes de venir a la fila de oración. Sin embargo, al volver al púlpito para continuar, volvió a desmayarse. Y eliminaron el vídeo en el que el pastor Adubango se había desmayado dos veces. La eliminación de vídeos es un acto de deshonestidad. Del mismo modo, muchos se desmayan, pero no lo mencionan en sus informes. El sábado 1 de noviembre de 2025, el pastor Breko Udarius había organizado un servicio de sanidad. Se había basado en la imitación, y fui yo quien le impidió llevar pantalones blancos y una túnica blanca como el profeta. Ya los había cosido. Y el 1 de noviembre de 2025, mientras oraba por los enfermos, su dirigente en el púlpito, que había hecho los comentarios de los vídeos, se ve afectado por un aturdimiento y queda ciego. Abandona el púlpito y se dirige hacia el pastor Darius para agarrarlo. Pero al haberse quedado ciego e inconsciente, choca con el pastor Ture Ouseini y acaba cayéndose al suelo. Inmediatamente, el propio pastor Darius se derrumba y el servicio de sanidad termina sin ninguna sanidad instantánea. Sin embargo, estas cosas no se mencionan en sus informes. Eso no está bien. Ustedes, equipos de servicio de sanidad, no sean una banda de cómplices de un deshonesto. Más bien, deben temer a Dios y hacer la voluntad de Dios, a quien deben rendir cuentas después de su muerte. Cuando los ciegos, paralíticos, cojos y enfermos graves están presentes en un servicio de sanidad, si ninguno de ellos aparece en los testimonios de sanidades instantáneas, reconozcan que es un fracaso. Un ministerio de sanidad que no está ordenado por una revelación puede ser como una cosecha en una plantación que está madurando y que aún no ha alcanzado la madurez. Y entonces, habrá muy pocas conversiones de almas. Y el ángel puede golpearte porque estás actuando como enemigo de Dios a pesar de tu consagración reforzada. Sepan que todos los servicios de sanidad que no han sido ordenados por Dios a través de revelaciones son pecados de impudicia y prostitución con mujeres iglesias. Y los participantes y organizadores de estas prostituciones están sujetos a poluciones e inmovilizaciones. Cuando dejas tus revelaciones, estás echando miradas de codicia y prostitución. Y cortejas a las jóvenes iglesias, diciendo, ¿puedo organizar un servicio de sanidad en su iglesia? Esto significa, ¿puedo mancharme con su congregación, su madre? Aunque tengas un don de sanidad y organices servicios de sanidad sin que te bases en una revelación, es como si utilizases las riquezas de tu padre para mancillar a las mujeres y a las jóvenes del barrio o del pueblo en la cama de tu padre. Y en la visión veía que, mientras uno de ellos se manchaba con una muchacha, varias otras muchachas esperaban delante de la puerta. Y las muchachas tenían sobre sus cabezas pelucas de diferentes colores. Era prostitución a gran escala. Y miraba. Y he aquí que un humo como una nube blanca descendió del cielo y los invadió para combatirlos. Y salí de la visión. No organizar un servicio de sanidad es malo, pero organizarlo por su propia autoridad, sin revelación, es muy malo. Incluso cada papel debe ser por revelación. No le corresponde a nadie distribuir los papeles por su propia autoridad. El Espíritu Santo insistió en estas cosas. Y en la última visión vi a una mujer levantada en el monte Gólgota, al pie de la cruz de Cristo, gritando contra ello. La vi muy bien y la observé en la visión, pero no la conocía. Y esa tarde del 14 de noviembre, el apóstol Christoph Mbena, de Camerún, me envió un vídeo de una manifestación espiritual. Y era exactamente la mujer que había visto en la visión. Y lo que ella decía en la visión contra aquellos que organizan los servicios de sanidad por su propia autoridad, era eso lo que decía la hermana Rosine Stella en el vídeo contra su pastor, el pastor Memorial Foca, en el púlpito. Y la nube como humo que estaba en la primera visión estaba presente. Les daré el video de la manifestación. Es Dios quien debe decirte, como a Pablo, ve a Macedonia. Ahora, estén atentos a los jatos del pueblo que hemos sufrido para llevar al mensaje y que hoy nos cansan. Lo que ellos no pueden hacer es esto lo que piden al pueblo que haga. Y los que no caminan por la revelación los escuchan. Son ellos los que perturban al pueblo, como en los tiempos de los judíos en el desierto. Tienen el arte de tergiversar la palabra y decir, por ejemplo, que solo debemos comer arroz blanco durante el resto de nuestra vida, cuando está escrito que el arroz blanco es durante su campaña de sanidad. Estos son los nazis alemanes, quienes saquearon y mataron a los judíos bajo Hitler. Y por culpa de ellos, ya no estamos en la catedral, sino en Alemania. Bien. Después de África, Europa es el primer continente tocado por el avivamiento. Fue por medio del apóstol Pascal Vichy, un hijo de Europa. El apóstol Pascal Vichy había celebrado un servicio de sanidad en París del 4 al 5 de octubre de 2025. Me dijo, «Hermano Philip, había muchos enfermos graves. Había paralíticos, sordos, autistas, enfermos de nacimiento, etc. Cuando empecé a orar por ellos, fue muy difícil. Sudaba tanto que tuve que quitarme la chaqueta y remangarme la camisa. Sentía frialdad e incredulidad, incluso entre los hermanos y hermanas. El ambiente era muy pesado. Era una prueba. El silencio era terrible y no pasaba nada. Pero a pesar del desánimo visible de la audiencia, yo seguía confiando y guardaba la fe en la fidelidad de Dios. De vez en cuando, animaba a la audiencia a mantener la fe. Cuando terminó la línea de oración, aún no había habido sanidades instantáneas. Algunos hermanos y hermanas tenían caras de derrota. Sentía una enorme decepción en sus rostros. Era realmente difícil. Le dije a la audiencia que aquí no forzamos los milagros ni hacemos falsificaciones. Si hoy no hay milagros, que así sea. Pero en ese preciso momento, un hombre paralítico se levantó y caminó. Con ese único milagro había terminado el servicio de sanidad. Pero mientras estaba en el pasillo esperando al apóstol Harry, que estaba hablando con un pastor evangélico presente en el servicio de sanidad, vi escrito en el grupo de la congregación, «Las sanidades instantáneas continúan». Corro de vuelta al auditorio y veo un ambiente de alegría y celebración ante una mujer blanca que camina sin sus muletas. Está maravillada. Me alegra mucho verla así. Otra mujer, que tampoco podía caminar, camina. Da su testimonio y hace movimientos que antes no podía hacer. Está maravillada ante su sanidad. Es un ambiente maravilloso. La gente se queda sin palabras ante la escena que se desarrolla ante sus ojos. Entonces comprenden que en esta iglesia de verdad no se fuerza nada y que todo esto no puede ser una comedia. Y mientras nos íbamos a ver a otro pastor evangélico que quería saber más sobre el mensaje, otro paralítico comienza a caminar y manifiesta su alegría. Todo el público se regocija. Es un momento de alegría. Yo había querido cancelar los servicios de sanidad de París, pero continué por los hijos de Dios que había que salvar, aunque solo fuera uno. Al final del servicio de sanidad, 11 personas respondieron al llamamiento. Hubo un total de 6 sanidades instantáneas, entre ellas otra mujer blanca que comenzó a ver con su ojo enfermo. Así fue el primer servicio de sanidad. En nuestro tiempo, en la tierra de Europa. Mientras tanto, los servicios de sanidad continúan en África. Los hermanos se entregan en cuerpo, alma y espíritu hasta que el cansancio les obliga a suspender los servicios de sanidad. Estamos en vías de conseguir varios ministros del Evangelio en cada país. Al igual que en la época de los primeros cristianos, si en un país hay al menos cuatro ministros y estos acuerdan tomar una decisión, su país debe aplicar lo que hayan decidido. En cuanto a la consagración, varios hermanos me habían dicho que comer arroz blanco sin aceite era difícil. El arroz blanco no tenía sabor en su boca y nunca se saciaban. Pero poco a poco, sus cuerpos comenzaban a acostumbrarse a ello y ya no tenían hambre. La delgadez iba desapareciendo y recuperaban las fuerzas. Lo que antes les parecía imposible, ahora les parecía posible. Amén. Tendremos éxito en esta etapa de la sanidad divina y la manifestación de los dones espirituales sin medios financieros, sino gracias al respeto de la palabra y de nuestras revelaciones. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: «Id, sanad a los enfermos. No llevéis bolsa ni dinero, y por el camino no saludéis a nadie. Y si alguien os saluda, no le respondáis». Del mismo modo, en 2 de Reyes 4, versículo 29, el profeta Eliseo le dijo a su siervo Giesi que no saludara a nadie en el camino, y si alguien lo saludara, no debía responder. De edad en edad, de generación en generación, el Espíritu Santo es el mismo. Él no cambia. Y también deben contentarse con lo poco que tienen, pero deben vestirse bien. Durante un servicio de sanidad, un pagano le dijo al orador principal: «Te daré camisas», porque, para parecer humilde, el orador vestía una camisa vieja y arrugada, aunque tenía chaquetas. Además, durante los servicios de sanidad hubo desapariciones de niños, pero en todas las ocasiones los niños fueron encontrados. Tomen medidas para evitar que esto suceda. Además, el 26 de octubre de 2025 en Angola se produjo una escena extraña durante un servicio de sanidad. Durante la oración común, la oradora principal, una joven hermana llamada Madalena Manuel, oró con fuerza y autoridad, como los evangélicos. Y eso desencadenó una ola de manifestaciones espirituales entre el público, hablar en lenguas, profecías, etc. Y durante un momento, ella se ocupó de orar por esas personas, porque algunas se agitaban y otras caían. Esto es una enseñanza para todos nosotros. No deben orar a la manera de los evangélicos. Al final del servicio de sanidad, hubo tres sanidades instantáneas que yo no había validado. Bien. En cuanto a las consagraciones, tras su confirmación por parte de Dios a través de las sanidades instantáneas, consagré a los apóstoles Hugo C., Manuel Ubise, Raúl Sodokin y Jacob Ahodji el 10 de octubre de 2025. Es la confirmación por parte de Dios y la consagración por parte del profeta lo que otorga el título de apóstol y los derechos de ministro del Evangelio. Además, varios hermanos que tienen el don de sanidad son incapaces de mantener el orden dentro de sus equipos. Si no puedes mantener el orden dentro de un pequeño equipo que tú mismo has formado, está claro que no puedes mantener el orden en un país. Por añadidura, nuestro hermano Hugo C. no fue consagrado con el apóstol Aniceto Manuel el 19 de septiembre de 2025, a pesar de su presencia ese mismo día. Le dije que volviera para organizar más servicios de sanidad antes de regresar para recibir la consagración. Pero al regresar a Angola, a diferencia de algunos antiguos apóstoles que sufren de orgullo y no pueden servir a quienes antes les servían, el apóstol Hugo C. se convirtió en servidor del apóstol Aniceto Manuel. Y después de organizar dos servicios de sanidad para el apóstol Aniceto, recibí la revelación de que debía regresar a Costa de Marfil para recibir la consagración. Regresó y fue consagrado el 10 de octubre de 2025. El apóstol Nartey Benjamin, de Ghana, no estaba previsto para la consagración del 23 de octubre de 2025. Pero cuando estaba a punto de consagrar a las cuatro personas previstas, tuve una visión, y entonces también consagré al apóstol Nartey Benjamin. recibió la consagración el jueves 23 de octubre de 2025 por la mañana, junto con los apóstoles Lucas Ntimane, de Sudáfrica, Adrien Gebadekpe y Joseph Tabe, de Benín, y la hermana Findile Tshuma, de Zimbabue. Cabe señalar que el apóstol Lucas Ntimane y la hermana Findi estuvieron presentes en septiembre y octubre, pero no fueron consagrados. Y después de su consagración, el apóstol Narte y Benjamin me contó que un día se le había dicho en un sueño que oraría por una mujer muy enferma. Se le había dado el nombre de la mujer, así como el nombre de la persona que la acompañaría. Así sucedió y oró por la mujer, pero esta murió. Y cuando le escuché, comprendí que no había sido obediente a Dios. En primer lugar, había pasado el tiempo y él había olvidado el sueño. Y un día fue llamado para orar por una mujer muy enferma. Y por el nombre de la mujer y el nombre de la que acompañaba a la mujer, recordó el sueño y supo que era el cumplimiento del sueño. En ese momento debía orar por la mujer. Pero al ver que la mujer se estaba muriendo, tuvo miedo y no oró en ese momento. Sin embargo, otro día, en el que el escenario ya no era el mismo que en el sueño, oró por la mujer, pero esta murió. Había desobedecido la orden de Dios. Y esto es una gran lección para todos nosotros. Además, el apóstol Joseph Tabe era el servidor y portavoz del pastor Jacob Ahoji, a quien consagré el 10 de octubre de 2025. Sin embargo, desde diciembre de 2022 es apóstol, pero este año 2025 fue el servidor del pastor Jacob Ahoji. Y ahora, Dios lo ha honrado por su humildad. Había hecho una lista de antiguos apóstoles, pero la he eliminado. La mayoría de ellos no caminan por revelación, sino por su propia inteligencia, y esperan al profeta o a los problemas para actuar. Sin la revelación, la fe profética equivale a sentarse en la cátedra del profeta. Por lo tanto, ya no hay antiguos apóstoles. Volverán al apostolado mediante la confirmación y la consagración, actuando por revelación. Por revelación, toda la Iglesia está en camino hacia el milenio y el paraíso, donde no habrá profetas ni sacerdocio. Dios mismo será el maestro de cada ser humano, como en el principio. Según sus revelaciones, elijan predicadores itinerantes que caminen por la revelación para guiarles, personas capaces de llevar a todo su país a caminar por la revelación. Para las anulaciones y los cambios de sanciones, consulten a los hermanos y hermanas confirmados o consagrados que están lejos si no los tienen en su país. Para lo demás, consulten a sus predicadores itinerantes. Es con su acuerdo que se puede hacer una confesión en el grupo de un país, y ellos pueden poner fin a todo lo que se dice en el grupo de un país. El que tiene los derechos de ministro, que por lo tanto está confirmado y mandatado, tiene todos estos derechos y más aún. Pero habla poco, porque es el recurso en caso de dificultad. Amén. Además, cuando regresaron a su país, varios de los que estaban presentes en Costa de Marfil el 19 de septiembre de 2025 y a los que yo no había consagrado, habían realizado tantos milagros que les pedí inmediatamente que volvieran. Entre ellos se encontraba el apóstol Manuel Ubise, de Mozambique. Y a su regreso a Mozambique después de la consagración, el don de sanidad del apóstol Manuel Ubise se hizo muy grande. El sábado 18 de octubre de 2025 por la noche, cuando salió del auditorio, me envió un mensaje escrito que decía: «Hermano Philip, quiero compartir este momento glorioso contigo. Hoy me he arrodillado y he rodado de alegría. Hoy, en el primer servicio de sanidad, tras la consagración por parte del profeta, ya hay más de 50 sanidades instantáneas, entre las que se incluyen numerosos testimonios de enfermedades graves, incluyendo ciegos, discapacitados visuales y paralíticos. Los testimonios continúan y el número sigue aumentando. Se ha visto al ángel luchando por nosotros, declarando la libertad y practicando cirugías en la audiencia. Y así, ese sábado 18 de octubre de 2025 en Beira, cuando el apóstol Manuel Ubise abandonó el auditorio, se habían producido más de 50 sanidades instantáneas, pero al final del servicio de sanidad, se registraron 97 sanidades instantáneas tras descartar un gran número de ellas. Al día siguiente, domingo 19 de octubre de 2025, en la provincia de Sofala, se detuvo el recuento de sanidades instantáneas en 80. Durante sus servicios de sanidad, la tasa de sanidades es sin duda del 100%. El público está tan dispuesto que, a menudo, antes de la llegada del apóstol Manuel Ubise, ya hay sanidades instantáneas y muchos testimonios. Y una vez, cuando se preguntó al público quiénes estaban en consagración o quiénes no habían comido antes de venir, todos levantaron la mano. Y el sábado 25 de octubre de 2025, antes de que el apóstol Manuel subiera al púlpito, hubo 17 sanidades instantáneas y comenzaron los testimonios. Este es el Dios de gracia y misericordia. También está el apóstol Lucas Entímane, de Sudáfrica, que me escribió el 2 de noviembre de 2025 diciendo: «Hermano Philip, hoy, en Sudáfrica, en mi primer servicio de sanidad después de mi consagración, he visto milagros que nunca hubiera imaginado. Al orar, algunas personas se levantaron de sus sillas de ruedas. Un hombre tenía un gran tumor entre los ojos que le impedía ver. Pero, milagrosamente, el tumor comenzó a reducirse a simple vista y su ojo comenzó a ver. Un hombre que llevaba 38 años muy enfermo, yacía inconsciente, pero después de que oré por él, su cuerpo comenzó a funcionar. Al instante, habló y caminó por sí mismo. Una mujer que había estado completamente ciega durante 10 años recuperó la vista y comenzó a señalar las cosas que veía. Otra mujer ciega gritó que ahora podía ver. Alabo a Dios porque, antes de mi consagración, cuando celebrábamos los servicios de sanidad, siempre me preguntaba por qué nuestros milagros y sanidades se limitaban a casos menores. A veces era como si estuviéramos forzando las cosas. Pero ahora, esa barrera se ha roto. Oh, quiero recorrer todo el país para la salvación de los hijos de Dios, a quienes nos ha costado tanto convertir durante años. Amén. Este es el Dios de gracia y misericordia. Hermanos y hermanas, el don de sanidad es como un programa informático, y la consagración por parte del profeta es como la clave de activación para activar todas las funciones del programa. Si son sinceros, eso debe funcionar correctamente y su don de sanidad debe volverse poderoso. Los ejemplos son múltiples. Y ahora, otros hermanos y hermanas confirmados deben venir para la consagración. Son la hermana Christine Bijou, los hermanos Serafín Tía, Kwasi Lucien y Kra Donald de Costa de Marfil, Joel Mungu y Ubota Diodoné del Congo Kinshasa, la hermana Yati Yanta de Gabón y muchos otros. Cada uno de ellos ha celebrado varios servicios de sanidad. Los apóstoles en funciones y los hermanos y hermanas confirmados pueden participar en las reuniones de los ministros consagrados, pero son los ministros consagrados quienes validan las decisiones. Los hermanos y hermanas confirmados pueden anular todas las sanciones, al igual que los ministros consagrados y los apóstoles en funciones. Mi oración es que esta gran gracia que visita África pueda también visitar al mundo entero. Que Dios suscite poderosos dones de sanidad en todo el mundo para la sanidad y la salvación de las naciones. Y cualquiera que tenga un don espiritual, incluso la hermana Dayina, pueda ejercerlo. La confirmación y el mandato se refieren a cualquier don o ministerio. Y mientras todos los países, como Benín, organizan servicios de sanidad, Togo se muestra indiferente. Benín, vecino de Togo, cuenta con más de 10 predicadores activos con el don de sanidad, pero eso no le dice nada a Togo y a su apóstol Kosi Yelou. Recientemente, el apóstol Raúl Sodokin me escribió: quería ir a Togo para organizar servicios de sanidad. Le dije que no fuera. Son más bien las personas de este tipo de países las que deben acudir a ustedes para aprender y comenzar los servicios de sanidad en su país. Deben ir a un país que organiza servicios de sanidad. Esto también es válido para las ciudades donde los hermanos y hermanas rechazan la consagración. Y fue el sábado 18 de octubre de 2025, mientras la hermana Rosine estaba en Benín, cuando Togo celebró su cuarto servicio de sanidad. Los tres primeros servicios de sanidad no habían registrado ninguna sanidad instantánea. Esta vez fue en Sangera, en la congregación más grande de Togo, y fue el apóstol Kosi Yelou, pastor de la congregación de Sangera, quien tuvo que orar por los enfermos. En primer lugar, para la organización de este servicio de sanidad, se buscó en todo Togo a alguien que estuviera en la consagración para que viniera a desempeñar un papel. En Togo, decirle a alguien que esté en la consagración o incluso que coma arroz blanco es como pedirle lo imposible. Y ese 18 de octubre de 2025 había muchos enfermos, paralíticos, sordos, mudos, ciegos y enfermos de todo tipo. El predicador Stanislas, portavoz del apóstol Kosi, predicó durante 20 minutos y comentó los vídeos. Todo salió bien. Y después de él, el apóstol Kosi subió al púlpito. Pero mientras el apóstol Kosi elevaba la oración común, en lugar de la bendición o la sanidad, fue la ira de Dios la que cayó sobre la audiencia. Cuando el apóstol Kosi termina la oración y abre los ojos, el predicador Stanislas, su portavoz, que estaba de pie junto a él cuando comenzó la oración, está sentado en una silla, inconsciente, con los ojos en blanco. Se está muriendo. Un miembro del servicio de orden intenta despertar al predicador Stanislas, pero es en vano. Sin embargo, era él, Stanislas, quien debía llevar al apóstol Kosi hacia los enfermos para la oración. El apóstol Kosi grita su nombre varias veces, pero no obtiene respuesta. Entonces, el apóstol Kosi se quedó mudo y comenzó a perder fuerzas. Ya no veía al público y luego perdió el conocimiento. Estaba a punto de desplomarse cuando cuatro miembros del servicio de orden lo agarraron e intentaron en vano mantenerlo en pie, invitando al público a cerrar los ojos. Todos los esfuerzos con la esperanza de que el apóstol Kosi recuperara la conciencia fueron en vano, y es inconsciente, sobre hombros como un ataúd, que el apóstol Kosi fue transportado fuera de la sala y llevado lejos del auditorio. En el vídeo, los miembros del servicio de orden actuaban como una banda de cómplices, y eso parecía vergonzoso, sobre todo con la presencia de los paganos. Hubiera sido más noble que cayera y lo levantaran como a un soldado. Pero cuando lo sacaron, su portavoz recuperó inmediatamente la conciencia. Un gran temor se apoderó de la audiencia. Su portavoz contó que la noche anterior había soñado que estaba en un funeral que se celebraba en una gran sala y el ataúd que llevaban casi cae sobre el pie de una mujer. Así terminó el primer servicio de sanidad organizado por el apóstol Kosi Yelou. La multitud se dispersó sin comprender lo que estaba pasando. Pero cuando el apóstol Kosi recuperó el conocimiento, convocó una reunión de emergencia. Y basándose en una revelación, declaró para sorpresa de todos que un joven predicador llamado Jonás era el causante de toda la desgracia que les había sobrevenido aquel 18 de octubre de 2025. Sin embargo, este joven predicador, sin ninguna influencia en Togo, es respetuoso y vive bien la consagración. Y durante el servicio de sanidad del 18 de octubre en Sangera, el predicador Jonás estaba bien dispuesto y debía servir en el púlpito. Pero el apóstol Kosi lo envió a ser miembro del servicio de orden. Pero en el vídeo, cuando el apóstol Kosi se derrumbó, fue este hermano Jonás quien lo sostuvo por detrás para que no cayera. Y también fue este hermano Jonás quien le dijo al otro miembro del servicio de orden que le dijera al público que cerrara los ojos y bajara la cabeza. El apóstol Kosi Yelou no había comprendido que el Jonás rebelde contra Dios, que impide que Togo avance, es el mismo, el apóstol Kosi. En Togo, él es quien lo hace todo, y es la única persona que administra los bautismos. Pero en lugar de cuestionarse a sí mismo, acusó al pobre predicador Jonás, que se encuentra en una pequeña congregación, lejos de él. Pero ese 18 de octubre de 2025, el verdadero Jonás fue levantado por cinco valientes hombres del servicio de orden y arrojado fuera del barco de Tarsis. A pesar de todo ello, se negó a confesarse. Cuando alguien en el púlpito se cae, llévenlo y sáquenlo fuera. Está bien, Pero cuando alguien en el púlpito está a punto de derrumbarse, que el que lo sujeta como Uza en 2 Samuel 6, para que no se caiga, sea el único responsable de su acto. Lo que ocurrió en Togo el sábado 18 de octubre de 2025 es una expresión de la ira de Dios. Y en esta situación se encuentran todos los países, las asambleas y las personas que no se sienten concernidos por lo que está sucediendo ahora en el mensaje. Dios lo ve todo y recompensará las obras de cada uno. Es solo cuestión de tiempo. Y cuando yo también deseaba comprender la situación, el apóstol Cosi me contó que justo antes del servicio de sanidad, había visto en un sueño que alguien impedía el desarrollo de un servicio de sanidad. Entonces gritó, «¿Quién es esa persona que impide el servicio de sanidad?» Y unas voces respondieron, «Es Jonás, es Jonás». Y se despertó. Y al escucharlo, me entristecí. Imaginaba cómo las personas usan su influencia para hacer daño tergiversando las revelaciones. Son los lobos crueles que pueden poner en peligro a toda una congregación o a todo un país. Son aquellos que no perdonarán al rebaño cuando el profeta ya no esté en la tierra. Por eso dije que si un hermano que tiene un cargo está inmovilizado en su sueño, debe confesarlo en el grupo de su país antes de ir a confesarse en su congregación. Y debe hacerlo en el grupo de su lengua si es apóstol o antiguo apóstol. La polución nocturna es la consecuencia del pecado repetido. Pero la inmovilización es cuando, en espíritu, ya no se está en el mensaje o se actúa como enemigo del mensaje. Cuando alguien toma el camino de la perdición, nunca se cuestiona a sí mismo. Para él, el diablo en las revelaciones son siempre los demás, mientras que los santos ángeles son siempre él, incluso cuando no le conviene. Ahora bien, si tu preocupación es la salvación y alguien te explica una pesadilla, tu primer reflejo siempre será preguntarte si no es de ti de quien habla el sueño. Cuando el hermano Unim Upar Eli estaba en casa de nuestro apreciado apóstol Mosili en Kinshasa para tramitar su pasaporte, el apóstol Mosili había visto en sueños que unos ángeles con forma de militares fuertemente armados rodeaban su casa. Era una atmósfera terrible de guerra. Había ruinas por todas partes, y él, el apóstol Mosili, miraba a los militares con miedo. Y uno de los militares se le acercó y le dijo, «No temas. Estamos aquí para proteger a un coronel del ejército de Dios». Y el apóstol Mosili le dijo al militar que él, Mosili, también tenía un coronel en su casa, y se despertó. Y cuando le pregunté al apóstol Mosili quién podía ser ese coronel custodiado por ángeles, para mi sorpresa, me respondió que creía que ese coronel de Dios debía ser él mismo, el apóstol Mosili. Pero el sueño era un mensaje que Dios le daba para que enseñara a los hermanos y hermanas de Kinshasa a respetar al hermano Unim Upar Eli. Todo hombre o mujer que camina con un don de sanidad en el mensaje de su tiempo es un jefe del ejército de Dios. Y mientras no haya desertado de las filas del ejército de Dios, los ángeles de Dios acampan a su alrededor para protegerlo. Y debemos ser conscientes de ello en nuestras acciones hacia Él. Todos aquellos cuyos nombres se mencionan en este mensaje como habiendo recibido la confirmación de Dios o el mandato del profeta, les deben respeto. Y si actúan mal, tráiganlos de vuelta con temor y respeto. Y de ahora en adelante, ya no pueden ser expulsados del mensaje ni recibir una sanción fuera de él. Ustedes dicen, «Oh, el hermano tal, que es analfabeto y ora por los enfermos, ¿es también un jefe del ejército de Dios?» Cuando dicen, entonces forman parte del número de aquellos que antes estaban en la catedral y se convirtieron en nazis alemanes. Sepan que todos los hermanos y hermanas que rechazan la consagración o que están en falsas consagraciones son nazis alemanes. Todos los que sufren de orgullo o que no temen a los que tienen el don de sanidad son bandidos y nazis alemanes. La humildad debe habitar en nosotros. El 11 de octubre de 2025 en Zimbabue, durante el primer servicio de sanidad de la hermana Masvita, el apóstol Elifas Nyundu fue el organizador y el apóstol Petzizai predicó durante 20 minutos. Esta humildad no existe en la mayoría de nuestros antiguos apóstoles y pastores. La congregación de Mahaji Port, al este de Congo, Kinshasa, quería organizar un servicio de sanidad con alguien que tuviera el don de sanidad, pero fue su pastor, Uwinji Ukelo, quien quiso orar por los enfermos. Basándose en sus revelaciones, trajeron al predicador Joel Mungu, que ya tiene experiencia con muchas sanidades instantáneas en su haber. El servicio de sanidad tuvo lugar el sábado 25 de octubre de 2025. El predicador Joel Mungu fue quien vino a orar por los enfermos. Ese día hubo un avivamiento, con 27 sanidades instantáneas registradas, pero el pastor Uwinji no vino a servir, ni siquiera a asistir. Y en lugar de dejar que el predicador Joel Mungu continuara al día siguiente, el domingo, el pastor Uwinji se impuso para orar también por los enfermos, y se le pidió al predicador Joel Mungu que no volviera el domingo. Y cuando, desde su habitación, donde se estaba preparando, el pastor Uwinji oyó a los hermanos en el salón decir que lo que quería hacer no estaba bien y que primero debía estar en el equipo de un hermano que tiene el don de sanidad para servir y aprender, salió de su habitación y los reprendió. Y el domingo por la mañana, mucha gente había acudido debido a los milagros del día anterior. Pero mientras oraba por los enfermos, el pastor Uwinji cayó violentamente de bruces al suelo. Fue tan violento que se levantó polvo. Lo levantaron inconsciente y lo sacaron de la congregación. Y el servicio de sanidad se detuvo y terminó en su ausencia. Voy a publicar su vídeo junto con el del apóstol Kosi. Eso es lo que haré con todos los que actúan como enemigos de Dios o dan malos informes. Todos ustedes, antiguos pastores y apóstoles, sean humildes. Ustedes también, sirvan a los demás. Recojan las sillas y limpien los bancos. Conviértanse en niños pequeños si quieren ser salvos. Para terminar, voy a citar algunas cosas que han ocurrido durante los servicios de sanidad y que dan testimonio de la presencia del ángel de Dios entre nosotros. El 18 de octubre de 2025, en Zimbabue, el predicador Mumpande se sintió repentinamente débil en el momento en que quería orar por el primer enfermo. Luchaba por mantenerse en pie. Lo sentaron durante unos 10 minutos mientras la audiencia oraba por él. El apóstol Elifas Nundu estaba a su lado y sin comer ni beber recibió fuerzas al cabo de 10 minutos. Se levantó y oró por todos los enfermos y hubo sanidades instantáneas. Lo mismo le sucedió al pastor Maué Jules en Costa de Marfil. Pero si te desmayas al intentar orar por el primer o segundo enfermo, debes detenerte o pedir que te sustituyan. Estamos bajo la guía de Dios que vela por cada punto de su palabra. El domingo 2 de noviembre de 2025, en Irlanda, la hermana Sifiso Sibanda debía celebrar otro servicio de sanidad después de aquel del día anterior. Tras la proyección de los vídeos y los 20 minutos de predicaciones, en el momento en que debía comenzar a orar por los enfermos, tuvo una sensación extraña. Inmediatamente fue al baño y, he aquí, tenía lo que tienen las mujeres. Entonces le pidió a su pastor y portavoz, el hermano Bundla Manson, que orara por los enfermos en su lugar. Así se hizo, y hubo sanidades instantáneas. De principio a fin, en todo momento, Dios ha demostrado que está con nosotros, y estamos agradecidos y fortalecidos por ello. Por lo demás, ruego que bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que trabajan en esta dimensión de los servicios de sanidad. Es una experiencia nueva. Él es el Dios de gracia y misericordia. Es en su gracia en la que confiamos, y es a su gracia a la que les recomiendo. Y que solo a Él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. We find many people who can understand why we are so happy and free. We cross over Jordan today. Acaban de escuchar Kakú capítulo 175, El Dios de Gracia y Misericordia. El mensaje de Mateo 25:6. Consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.